Todas las personas se le ofrecía un mate, un vaso de agua. Se lo invitaba, venga, sí. Venga, no, pero tiene un servicio, pero déjese joder, venga a brindar con nosotros. Y ahí y ya pues, venía uno con la vitrola, ponía la vitrola, los discos de pasta y ahí nomás, Varela Varelita, Darienzo, y adelante con la milonga. Y eso era el barrio. Feliciano Brunelli y amigo. Exacto, Feliciano Brunelli, todo la. Y esa era la fiesta de fin de año. La gente, de Navidad también. Y la gente no se preocupaba. Y todos los chicos esperando a ver si lo venían a Papá Noel con el trineo y a ver qué le habían traído después de las 12. Entonces el viejo buscaba una excusa para escaparse de la fiesta, ponía el regalo y los chicos estaban ahí entretenidos. Cuando iban, había pasado y no lo habían visto. ¿Cómo no pudimos ver a Papá Noel? Qué cosa seria, ¿no? Y la gente no se preocupaba si te tenía que reunir en otro lado por dejar la casa sola. Claro, no, aparte que nadie se preocupaba de que vinieran a asaltarlo para robarle la sidra que tiene. Los ladrones también festejaban antes, aparte. ¿Eh? Ahora no sé si festejan tanto. ¿Qué vamos a hacer? O están más atentos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Déjeme que pase el teléfono, que hace mucho que no lo paso. 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. Ahí nos puede dejar WhatsApp de voz y de texto. Nosotros lo pasamos al aire, como recién pasamos el mensaje que nos dio Felipe de Ituzaingó. Ahora sí, Juan. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que estabas hablando vos. Y lo que has hecho, has conseguido hoy, sacando por internet las cosas que hacen a la... Para el que no lo escuchó, le vamos a hacer un breve resumen, y para vos que no estaba, para ver de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de esto, que cayó preso el sindicalista amigo de Jorge Triaca. En la Navidad, con menos regalo, las ventas de los juguetes caen hasta un 25%. Hablamos de Mauricio Macri, que otra vez se volvió a tomar descanso, porque estuvo tan agotado que no solamente se fue el fin de semana pasado a Chapadmalal, sino que ahora se va 4 días a Neuquén. Y sabe una cosa, yo lo publiqué en Facebook, dije, y estos son las caraduras que todavía tratan de vago a los trabajadores. Sí, y que nos hablan de... Por lo menos el laburante, no roba como roban ellos. No, y aparte nos hablan... Viven robando. Y de vacaciones. Y aparte nos viven diciendo que tenemos que poner el hombro, que hacer sacrificio, que de este país se sale trabajando, te dicen. Y después ellos, cuando trabajan 2 días, ya están para el surmenaje. Desde que asumió Macri, los medicamentos aumentaron un 188%, también lo compartimos con la audiencia. La denuncia que le hicieron a Metrogas y a Camusi por la compensación de los 20.000 millones, porque aparentemente tienen una doble ganancia, porque ellos tienen un seguro, o sea que seguramente con el seguro ya compensaron, y aparte 20.000 millones más que el gobierno les pone para seguir compensándolos. Le hicieron una denuncia, vamos a ver que dónde tramita y qué va a pasar con eso. Yo no le tengo mucha fe. Yo tampoco le tengo fe a las denuncias, porque acá después en este país... Hablamos de otra fábrica cerrada, de 37 empleados quedaron en la calle en Junín, de una empresa de los plásticos, y la cifra de la pobreza hablábamos al principio, ayer hablamos del 48% de los chicos pobres, ¿no? Y hoy hablamos que el 58.5, en el mismo informe, ahondando en el mismo informe de UNICEF, el 58.5 de los hogares del Gran Buenos Aires son pobres. O sea que más de la mitad, claro, vamos, el 60%. Nos vamos alejando de los centros urbanos, nos vamos hacia la periferia, y la pobreza es mayor todavía. Y no hablemos de las provincias. Bueno, empresarios de pymes, pequeña y mediana empresa, se manifestaron en el Congreso por medidas urgentes ante la crisis terminal. A pyme y más de 20 cámaras se pronunciaron frente al Palacio Legislativo. Presentaron ante un grupo de legisladores una serie de propuestas con mucha preocupación. La crisis se va manifestando en la caída de la demanda, en parálisis del aparato productivo y la industria manufacturera. Bajar el consumo y no frenarse las importaciones han hecho un combo perfecto. Esto lo hizo Martínez de Hoz. Lo mismo que hizo Martínez Dios, lo continúan haciendo esto. Y también lo hizo Menem con Cavallo. Seguimos repitiendo la misma receta que nos llevó al desastre. Pero vamos por buen camino, siempre dicen. Y bueno, sí. Vos sabés que todo, si hay un camino, el único camino que el que te lleva bueno, al precipicio. Si, si viviera Martínez Dios, o mientras vivió, él no se arrepentía de lo que había hecho. Cavallo no se arrepiente de lo que hizo. No se arrepienten. O sea que el camino para ellos es porque el camino ¿qué decía para el Fondo Monetario Internacional que en la época de Cavallo? Que era el mejor discípulo. Su mejor alumno. Mejor alumno. Bueno, entonces, Martínez Dios, me acuerdo venía Kissinger en aquella época, Rockefeller, solían visitar a la gente del proceso. ¿Y qué decían? Que la política económica de Martínez Dios era brillante, ¿te acordás? Cómo venían a apoyar la política de Martínez Dios. Y Videla decía, comprometiendo a las Fuerzas Armadas, siendo que él era presidente, pero él decía, esta es la política económica de las Fuerzas Armadas. Entonces, de ahí que las Fuerzas Armadas fueron cómplices de Martínez Dios en el endeudamiento, y por eso le están haciendo pagar lo que están pagando. Prácticamente le están haciendo desaparecer. Gracias a Videla y el generalato, el almirantazgo y los brigadieres de aquella época. Sí, señor. Bueno, dice, no está atendiendo nuestro reclamo el Estado, lo dicen así las pymes, y así define el panorama de las pequeñas y medianas empresas, Eduardo Fernández, presidente de APYME. De acuerdo al portal Noticias Conar, .com.ar, los empresarios les entregaron a los legisladores en una reunión un documento donde reclaman el respaldo necesario para que se implementen medidas urgentes que le permitan afrontar la recesión económica que atraviesa a todos los sectores sin excepción ni tamaño, tanto la industria como el comercio, los servicios y el agro. Fernández planteó que los pedidos más importantes apuntan a los elevados y dolarizados costos energéticos, la ausencia de financiamiento, los embargos de la AFIP y falta de planes de moratoria, el control de las importaciones con sustitución en base a productos nacionales, el incremento de los impuestos, las altas tasas de interés bancaria, el daño a las exportaciones por nuevas retenciones y la eliminación de reintegros. En una palabra, no se están haciendo mierda. Esto es la síntesis final. Las pymes son responsables de más del 70% del empleo en blanco. Desde 2016 son más de 9.000 las firmas que interrumpieron su actividad, dejando decenas, de miles de desempleados. Así estamos. Sí, mientras nos embaucan como con el G20 exitoso. Y... Sí, un éxito bárbaro. Las plantas de biodiesel todas paralizadas. Las empresas que cierran hoy anunció cerraron en Rosario las oficinas de Chevrolet, que está en Rosario, la planta industrial de Chevrolet está ahí en la entrada de Roldán, antes de la ruta que va para que te lleva a Roldán, ahí la entrada de Rosario sería esto, ahí está la Chevrolet, la General Motors, a la cual en su momento el ANSES la salvó de su quiebra y le dio la plata. Si mal no recuerdo, estaba Vudú al frente de ANSES. Que según dicen, te la reintegró la plata, Chor. Y puede ser que la haya reintegrado, sí. No, yo no pongo en duda eso. Pero sí digo que el ANSES no le pagaba bien a los jubilados, pero sí tenía plata para prestar. Y fíjate vos que la prestó. Y ahora resulta que vuelve a estar mal, pero no hay un ANSES que le preste, y entonces, ¿qué pasa? No hay un Estado que sea acá. Tenemos que ir a pedir prestado nosotros para pagar intereses, y ellos, lo que en lugar de ser solidario, como en su momento fue el Estado argentino a través del ANSES, cierra su puerta y deja a los trabajadores sin trabajo. ¿Viste cuál es la diferencia? Ellos hacen su negocio, nosotros siempre somos buenos, o buenudos, no sé cómo querés llamarlo. Bueno, acá hay alguien que... El juez que se negó a detener a Pablo Moyano fue apartado de sus funciones por 90 días. Sí, sí. Esto es terrible lo que está pasando. Esto que haya el procurador de la provincia de Buenos Aires, que diga, como no fallaste como yo quiero, te separo, Es una... No, esto directamente es un avasallamiento a uno de los poderes independientes del Estado, y yo creo que esto va a originar reacciones en la justicia. Creo que va a haber reacciones, porque le están tocando demasiado el culo a los jueces. ¿Cómo se entiende que habiendo una constitución, y ahora estoy hablando de doctrina jurídica pura, habiendo una constitución nacional que garantiza la intangibilidad de los salarios de los jueces, de los sueldos de los jueces, que haya jueces que paguen ganancia a partir de una determinada fecha y haya jueces que no paguen, cuando la constitución dice que no? Por eso el chanta que está dirigiendo la corte, en definitiva, la ganancia que van a pagar los jueces la va a pagar el pueblo argentino, que ya paga ganancia. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, el pago de ganancia vamos a hacer... de los jueces va a ser la pérdida del poder del pueblo. ¿Por qué? Porque él exige, para pagar ganancia y no violar la constitución, que la está violando de hecho, deme lo que yo voy a pagar de ganancia y yo aporto ganancia. Esto es solidario. Mirá qué solidario que es el cornudo este. Así son ellos. Se cagan en todo. Inventan subterfugios para reírse de nosotros. Así que bueno, lo que esto concretamente es un descaro total por parte del poder político. Y por eso hay que prepararse para el día 18 y estar presente, porque si no nos defendemos nosotros, no nos defiende nadie, compañeros, amigos, oyentes, jóvenes argentinos. Me gusta lo que mandaron los chicos de la Juventud Sindical Peronista, de las 62 organizaciones. A muchos por ahí no lo han visto, está en mi Facebook, está publicado, pero sí tenemos mucha gente que lo ha visto, se ha publicado, y tenemos 18 del 12, Talcahuano y Tucumán, en 9 horas, con los jubilados, no, Juventud Sindical Peronista, 62 organizaciones. 18 del 12 nos acompañarán a los espartanos y jubilados a la marcha que vamos a hacer en defensa de nuestros derechos. Contame qué pasó con este juez que lo separaron de su cargo. Muy bien, vamos a ver qué pasó. El juez que se negó a detener a Pablo Moyano, hablamos de Carsoglio, la decisión fue apartado por 90 días, sus funciones fue tomada por unanimidad de 9 votos ante la ausencia de los dos conjueces que representan al macismo. El favor del apartamiento preventivo de Carsoglio votaron Petigiani, los diputados Sandra París, Guillermo Castelo y el senador Marcelo Pacífico, todos de Cambiemos, que trabajan también así por unanimidad. El Tribunal de Enjuiciamiento decidió separar preventivamente del cargo del juez de garantías Carsoglio, Luis Carsoglio, así se llama. La suspensión será por 90 días, aunque la posibilidad de que el presidente de la Corte Provincial, Julio Petigiani, lo prorrogue por otros 90 días más. O sea, vos no encontraste motivos para meterlo preso a Moyano, entonces te separo del cargo. La decisión fue tomada. Es una forma de apretar a todos los demás jueces. Claro, sí, si no hace lo que nosotros le decimos, eso es una forma de disciplinarlo, sí señor. La decisión fue tomada por unanimidad con los votos de Petillán, los diputados, decíamos, Sandra París, Guillermo Castelo, Marcelo Pacífico, que es senador, y todos de Cambiemos, además de los abogados de la matrícula, Juan Emilio Spinelli, Jorge Martínez, Graciela Mione, Jorge Álvarez y Pedro Arvini Trujillo. Cabe destacar que Carsoglio fue quien rechazó el pedido de detención del sindicalista Pablo Moyano, presentado por el fiscal Sebastián Scalera, en el marco de una investigación por vínculos con la barra brava de Independiente. Por su parte, el magistrado denunció haber sido extorsionado, apuntó al jefe de los fiscales bonaerenses, a Julio Contegrán, uno de los promotores de su juicio político, y también afirmó que dos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, visitaron su juzgado, le indicaron el interés del presidente Mauricio Macri por el expediente que investiga a Moyano. Y según su relato, cuando los agentes le sugirieron que Moyano vaya preso, él le contestó: para resolver tengo que tener la orden de detención, y en función de lo que esto diga y de las pruebas en que se base, voy a resolver. Luego ellos me preguntaron qué era lo que yo quería, y contó que lo que él pidió fue hablar con el presidente, pero no de la justicia, sino del país. En ese sentido, Carzoglio aseguró que él sabe fehacientemente que son reconocidos funcionarios de esa agencia. Dijo que se contactaron con él a través de un empleado de su despacho, al que un fiscal de Lanús le dijo que Macri quería hablar con él. Además contó que durante ese encuentro le dijeron: tenemos una obsesión, hay que detener a Moyano. No tiene muchos principios este gobierno, tiene obsesiones. Hay que aclarar que el detenimiento de Pablo Moyano es en base a los dichos de Bebote Álvarez, que está preso. O sea, por lo que les dice un preso, ellos se piensan que tienen la semiplena prueba de la culpabilidad de Pablo Moyano. Un tipo que con tal de salir, que está preso, y con tal de salir va a decir cualquier cosa. Cierta, mentira, más o menos. Es como un poco loco. Vos fijate, a Midlin lo sobresee, amigo de Macri. Los fiscales no apelaron el sobreseimiento. Pero, con Paolo Roca, apelaron el sobreseimiento. Pero parece que detrás de eso se esconde de que Macri, Mauricio Macri, quiere quedarse con la empresa Techín. Y es una forma de extorsionarlo, y esto no lo digo yo, lo está diciendo la revista Noticia, que va a publicarse en estos días. Sí, si no es Macri, son empresas... Macri, Mauricio Macri, concretamente Mauricio Macri. Sí, igual, la empresa es la más grande del país, Techín. ¿No es cierto? Y a la que quiere... hace lo que no hace muchas empresas en el mundo, que son los tubos sin costura. Exactamente. O sea que eso es una de las principales empresas petroleras con respecto a ese tema. No hay quien la reemplace. Y abierto hace muy poco tiempo. O sea que es apetecible, no solamente por Mauricio Macri, sino por cualquier pulpo del mundo. Sí. Bueno, pero acá el que le está haciendo la extorsión, y el que está extorsionándolo, pretendiendo que le vendan... 1.300 millones de dólares perdió en el día de ayer. Sí. Cuando lo condenaron a este muchacho... Bajaron las acciones. A este hombre bajaron las acciones de Tenaris y de la otra empresa que tienen, que no me acuerdo cómo se llama, que es la más grande. Bueno, acá podría pasar quizás una cosa similar. Macron congeló el precio de los combustibles hasta el fin del 2019. Parece que le chorreó... en la diarrea. Pero la protesta sigue en Francia. Es decir, que le dijeron: sí, antes no podías y ahora podés. Entonces ahora tengo una espina clavada en el corazón con Macron, porque estuvieron los giles de Racing, del club Racing, le mandaron una camiseta, se la llevó todo, porque el cipallismo que hay en el país es asqueroso, es maravilloso. O sea, no diría asqueroso. Se contentan con cualquier cosa, con cualquier tipo que venga, para ellos es Gardel y Lepera, porque es presidente de Francia, por más delincuente que sea o por más mal funcionario que sea, ¿no? Aparte, bueno, que es un agente de la banca Rothschild, convengamos que ahí no manda Macron, bueno, ahí manda Rothschild. Yo me acuerdo la foto de Cristina Lagarde con la camiseta de River. O sea, el club River le estaba entregando el obsequio de la camiseta de River. Sí. No, ya bueno, en eso yo tengo la tranquilidad de conciencia. ¿Por qué? Porque el único equipo que le regaló la pelota con la que salió campeón a Perón estando en el exilio fue Rosario Central, con la firma de todos los jugadores que jugaron esa final y de todo el consejo directivo del club. Eso a mí no me lo puede quitar nadie. ¿Dónde estará esa pelota? Y qué sé yo, ¿dónde estará esa pelota? Esa pelota se la obsequió el club Atlético Rosario Central con campeón toda la firma de 1973. 71, estaba en el exilio, pero en el 73 todo el mundo quería regalarle la pelota, pero en el 71 no era tan fácil. Y ese día, esa vez, le dedicaron el campeonato Perón y le llevaron la pelota autografiada también por los directivos del club. Así que era una cosa que a mí me llena de satisfacción. Yo digo, yo hablo del cipallismo de 4-5. No, o lo de Racing. Yo no hablo de la gente, los hinchas de River, ni los hinchas de Racing, ni los hinchas de Boca. Por supuesto, eso en algunos. Es un cuatro estúpidos del club que se quieren hacer ver. Paparulos que después son los mismos que también a veces van y le lamen el culo a los presidentes y después se arrepienten. Los chalecos amarillos no se ablandan. El ejecutivo francés no encontró aún la receta para ablandarlos, para que este fin de semana París escape al hostigamiento de los ajusticiados sociales. El macronismo, fíjate vos, Macron. algún parentesco, más o menos en terminología, ¿no? El macronismo empezó, acá sería el macrismo, allá el macronismo, empezó a tambalearse cuando el jefe de Estado estaba en Argentina. Bueno, por fin en Argentina pasó algo. Francia siempre tiene muchas cosas que enseñarnos. Este país inconformista se las arregla de una u otra manera, o de otra forma, para marcar un sentido que, esta vez, se había diluido la revuelta de los chalecos amarillos, sacó del tumulto retórico de los llamados populismo, de los nacionalismos, de la xenofobia oportunista, de la defunción de la izquierda y de la socialdemocracia y de los himnos enardecidos de la globalización, la más radical e irrenunciable de las aspiraciones humanas, la igualdad. Desde hace 2 semanas, un puñado de olvidados del sistema, de cuya existencia casi nadie en el poder se había enterado, irrumpió para derrocar la petulencia de las élites y la desigualdad como programa de gobierno. Había que ver las expresiones aturdidas de los periodistas de los canales de información continua para darse cuenta de que algo relativo al, para ellos, orden galo, estaba ocurriendo. No entendían quiénes eran y de dónde venían esas personas que rompían el orden consensuado por un manojo de céntimos más aplicado al precio del gasoil. Encima, esas personas no eran de izquierda, ni anarquistas, ni fachos, no pertenecían a ningún sindicato, no eran obreros ni desempleados, ni terroristas islámicos ni inmigrados clandestinos. Ni siquiera eran racistas que manifestaban contra los extranjeros. Eran blancos, hablaban medio rudo y, colmo de todos los colmos, repudiaban la noble causa ecológica del aumento. ¿De dónde salieron? ¿Son de acá?, parecían preguntarse con sus miradas perdidas, ellos y sus especialistas y ministros invitados. Habían salido del pueblo oculto para quebrar la lógica de que el jefe de Estado aplicó cuando vació la razón del impuesto a las grandes fortunas y le regaló a los millonarios 5.000 millones de euros. A los unos les pedían pagar más por el combustible que usaban para trabajar. A los otros le dejaban sus autos de lujos, sus caballos, sus yates, sus joyas, sus ganancias obtenidas mediante la especulación financiera y su patrimonio inmobiliario. Libre de todo gravamen, la Francia de los suburbios, de las ciudades pequeñas, la Francia rural tenía que pagar para cuidar de un planeta corroído por la industria. Dijeron que no a la desigualdad fiscal, no a la injusticia social, no a la ficción de un sistema que vende tecnología y felicidad digital mientras una aplastante mayoría se codea con el hambre y las privaciones. No fue un movimiento social, sino un levantamiento social, escribió el economista Frederick Lordon. Sigue en pie y el Ejecutivo no encontró aún la receta para ablandarlo. Para que este fin de semana París escape al hostigamiento de los ajusticiados sociales. El tiempo apremia y el país palpita denso. Macron amplió incluso la suspensión de los aumentos del combustible y del gas y la electricidad a todo el año 2009. Y no solo a sus primeros 6 meses. El macronismo empezó a tambalearse cuando el jefe de Estado se encontraba en la Argentina en la cumbre del G20 en Buenos Aires. Macron elogió la globalización, mientras que en Francia su pueblo estaba firmando su acta de defunción política. Su pueblo le serruchó el globo. Los chalecos amarillos hicieron volar en pedazos el exquisito cuento de hadas, según el cual habría un mundo bueno y el globalizado, y otro malo y en retroceso, el nacionalismo y el regionalismo. La dualidad global, moderno, nacional, atrasado, se tragó una evidencia central, aunque estén abundantemente manipulados por los populistas profesionales. El nacionalismo y el regionalismo son una respuesta a la estrafalaria racionalidad de la globalización. Eso le dijeron los chalecos amarillos a Macron. La Unión Europea, el euro, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y todos los demás hermanos, tíos y sobrinos de la globalización no nos darán de comer a nosotros. No like en la pantallita, con ellos también saltó el vergonzoso analfabetismo de los medios, el cual en la Argentina supera la velocidad de la luz y los misterios compactos de la oscuridad. En la Argentina se califica a ciertos medios de prensa como medios dominantes. En Francia la expresión más justa. En Francia la expresión es más justa y connotada por la Segunda Guerra Mundial. Medios colaboracionistas en realidad no dominan nada, solo colaboran con quienes los dominan a ellos a cambio de unas moneditas, pisotean y mienten en una hermandad indestructible entre ignorancia y oportunismo. Los chalecos amarillos le sacaron las máscaras a todos esos medios que rellenan el espacio con el vacío astronómico de sus cerebros. A cara desnuda se vio que eran similares al sistema, un espejismo, una trampa rampante y astuta. La Francia regional, la de los quesos, la de los vinos y la baguette y los tractores y los campos, como cuadros, se cruzó con violencia en el camino de la fractura, y la marcha triunfal del liberalismo Macron no inventó la fractura, solo fue el último soldado de un clérigo perverso. Esto está publicado hoy por Página 12. Muy bien, o sea que no está tan fácil la vida en el mundo, ¿eh? Y mira, casualmente recién estuvimos hablando con el tema con Pietro Paolo, el doctor, el abogado, y yo le decía que en el mundo están ocurriendo cosas que hay que tenerlas muy en cuenta. Hay un enfrentamiento muy grande entre lo están resurgiendo las naciones. Fíjate vos dos elementos que han ocurrido que acá no han trascendido mucho. Vos viste que trascendió el tema de Soros, la fundación que tiene, que banca políticos argentinos. Una gran cantidad. Bueno, deben ser políticos en todo el mundo. También argentinos. No, pero acá trascendió los nombres de quienes, los argentinos. De los argentinos. Bueno, parece que lo que decís vos, esto ocurre en todo el mundo. De Hungría terminan de echar a esa fundación, que de George Soros, la terminan de expulsar a él, a sus miembros, allá no puede funcionar más. Y no me acuerdo de qué otro país, en dos países de Europa. Soros es de origen. Sí, bueno, hay dos países de Europa que terminan de expulsar de sus países a la fundación de George Soros. No es casual. Como no es casual lo que está pasando en Francia, porque yo lo publiqué también esto, donde decía, con la caída de Macron va a arrastrar a la banca Rothschild el poder que tiene político en Francia. Están surgiendo las naciones, porque creo que es lo que sería el antídoto a ese globalismo que se le quería imponer al mundo. Y a ese 1% que se queda con todo lo que no tiene el otro 99%. Bueno, entonces, están surgiendo en el mundo. Nosotros, como de costumbre, venimos contra, en el corso venimos contra natura, nosotros. Siempre contra natura. En el momento en que las naciones, es decir, los pueblos vuelven a las naciones, se cierran, nosotros nos queremos abrir. Nosotros queremos abrir y mira cómo terminamos. Y vivir globalizados. La carta de la ONU a favor de la ley de alquileres de Macri ignoró para empujarla a perder estado parlamentario. A través de un texto que fue dirigido al Ejecutivo, la Relatora Especial de Vivienda de las Naciones Unidas reclamó la aprobación de la norma de alquileres, ya que contribuye a que el derecho a la vivienda se convierta en una realidad para aquellos que alquilan. El presidente hizo oídos sordos y con media sanción dejó el proyecto fuera de las sesiones extraordinarias, o sea, no lo mandó, no lo impulsó para que vaya a extraordinaria, y lo liquidó, o sea, perdió seguramente estado parlamentario. O sea, hay que volverlo a tratar el año que viene y otra vez empezar todo de nuevo. Para ello, ellos ganan tiempo y cuando te querés acordar ya terminaron su mandato. A pesar de supuestamente tratarse de un espacio político que gobierna bajo la bandera del diálogo y de la idea de volver al mundo, ciertos gestos de Cambiemos se alejan de esos conceptos y además de favorecer los intereses de los sectores de ingresos bajos y medios, es que en pleno lobby de las inmobiliarias que consiguieron suspender el tratamiento del proyecto de ley de alquileres, el 28 de noviembre, la relatora especial de vivienda de las Naciones Unidas, Leilani Farah, metió presión para que el gobierno incluyera la iniciativa en sesiones extraordinarias al reclamar su sanción. Creo firmemente que este proyecto de ley contribuirá significativamente a que el derecho a la vivienda se convierta en una realidad para aquellos que alquilan, opinó la canadiense mediante una carta destinada a Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro del Interior Frigerio y al secretario de Vivienda Iván Kerr. Meses atrás, Mauricio Macri osciló en un presunto impulso a sancionar una ley respecto de la cuestión de los alquileres en octubre y a pesar de la media sanción señalada, el líder del PRO adelantó que el Ejecutivo trabajaba con sus legisladores para ingresar una nueva ley de alquileres a la Cámara de Diputados para que se aprobara antes del cierre del año legislativo. No pasó ni una cosa ni la otra, liquidó la iniciativa que tenía media sanción y que contaba hasta con el apoyo de la ONU y tampoco envió nada al Congreso. El mandatario cambió de opinión, quitó el proyecto del temario para sesiones extraordinarias y por eso la ley perdió estado parlamentario. La iniciativa ya tenía dictamen y había logrado el consenso del bloque oficialista y también de los espacios opositores, pero Macri prefirió postergar el asunto para otro momento y los contratos de 2019 seguirán con las pautas actuales. Farah, en su misiva, destacó que el proyecto había sido presentado por diversas organizaciones y acordado en el Congreso Nacional por el gobierno argentino. En esa línea, destacó que las iniciativas restringe algunas exigencias abusivas en contrato, regula el precio de los alquileres, otorga a los inquilinos una mayor seguridad en la tenencia y amplía las garantías que el inquilino puede ofrecerle al propietario. Urjo al gobierno argentino y a los parlamentarios de todos los sectores políticos a que se apruebe esta ley en un plazo perentorio. Reclamó la especialidad internacional al final de su carta, en la que recordó los diversos pactos internacionales a los cuales adhirió la Argentina. A pesar de todo, incluyó cuando desde el Ministerio del Interior impulsaban el proyecto, Macri se inclinó por el lobby inmobiliario y, según versiones publicadas por La Política Online, dio mayor espacio a la opinión de Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, fuerte defensor de la postura lobista, que se manifestó en contra de regular el mercado. Poco de saberse de la decisión del Ejecutivo de quitar la ley de alquileres de las extraordinarias, el referente Inquilinos Argentinos Agrupados por Gervasio Muñoz destrozó esa determinación y la explicó a través de dos razones. En primer lugar, porque el gobierno es parte del sector empresarial y le cuesta sacar medidas que afecten interesados de este tipo y que generen mejores condiciones para los sectores populares. Y en segundo lugar, porque la clase política entera está muy cruzada por el negocio inmobiliario. Muy bien, otra vez lobby y otra vez Macri, que deja algo que podía beneficiar a los inquilinos sin tratar. Y bueno, así está el país. Pero no se metan con Macri, porque está cansado, es un año duro, está está tomándose unos días, después en Navidad seguramente se va a tomar otra semanita, otra en Año Nuevo, un en Reyes, un ratito en Reyes. Es que lo han descansado, no se dan cuenta que está fatigado, que está exhausto. Los desplantes que le hizo Donald Trump realmente son escandalosos. Ver cómo te tiran el coso. Sí. Él ni se dio por enterado que le tiraban el. Sí, y después quedó con un pelotudo. Me pareció una película. Se la agarró, se fue a la mierda, no se quiso sacar. Dice que algo le dijo, pero no sé qué carajo le dijo. Y lo llamaba. Pero no. Sáqueme de acá, alguna cosa así, dijo. Y después te apareció un muñequito que pasó caminando, viste, que sería alguno de los que acompañaba a Trump, que pasó ahí. Un asesor. Y él miraba así como diciendo, y esto. La verdad que. No, qué poca calidad de presidente que tenemos, la verdad que es. La verdad que sí. Muy poca calidad. Bueno, ¿cómo andamos? No, ¿con el tiempo? No, ya estamos en el horario. Nos quedan cinco minutos, no tenemos. Mensaje, voy a corroborar acá, a ver si tengo. Espere que tengo acá a Cidito que me puso acá no sé qué cosa. Ciro cumplió 6 años. Puede ser que ya sea tan grande. Pero che, la paz. A ver si me puede poner el WhatsApp. Amiga. Vamos. Bueno, le doy el WhatsApp para que usted nos llame. Llámenos, como siempre, acá lo tengo, el número 15-24-68-98-74. Hoy no nos llamó Héctor Chivilcoy, nuestro amigo que estamos esperando que se comunique con nosotros. Así que bueno, nos vamos, Rubén. Bueno, nos vamos. ¿Cómo fue? Cuénteme en 2 minutos cómo fue la experiencia de hoy. No hubo marcha, porque si bien hubo marcha, pues nos reunimos nosotros en la plaza, sabíamos que había paro judicial, por lo tanto no iban a estar ahí con este paro los jueces, entonces no tenía sentido que fuéramos con la radio abierta. Pero sí nos reunimos para ir programando, primero para invitarlos a todos para el día 11, cuando voy a dar la charla sobre el tema previsional en el sindicato químico y petroquímico en Avenida Pavón 3707 a las 17:30 horas, y después programar también para el día 18. También le di el informe del apoyo que ya está convocando la juventud sindical de las 62 organizaciones, está convocando a la marcha y en apoyo a los jubilados, ya están publicándolo en los medios, en las redes, y bueno, y estamos trabajando para ver después de esta charla si es que las 62 organizaciones y el frente sindical podrían acompañar esta marcha también, lo que sería de gran gusto para todos los jubilados, porque están tomando conciencia las fuerzas del trabajo de la situación desesperante del jubilado, pero también están tomando conciencia de que mañana ellos van a ser jubilados y les va a pasar lo mismo. Y esto es importantísimo, que empiecen a entender. Vienen por el trabajo y el trabajador, el actual y el futuro. Vienen por el argentino, vienen para hacer mierda a la Argentina. Porque no nos quieren a nosotros, quieren nuestras riquezas. Esta es la única realidad. Mañana estaremos nuevamente haciendo Tiempo Nacional, online. Mañana, te cuento un chisme nomás. Sí. Parece que Larreta, Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Horacio Rodríguez Larreta. Sí. El Guasón, tiene la jeta, viste qué jeta que tiene. Sí, igual bueno, que el Guasón. Bueno. Bueno, no, eso no importa. El Guasón. Nació así. Yo lo bauticé el Guasón. Fue a Lugano y parece que habían policías. Le dijeron de todo. Un poco más sacan. Vi una mujer que la quiso hacer callar y la mujer dijo: a mí no me hace callar nadie. Sí, pero. Y vos sabés cuál es el motivo: que no le hace los aportes a los policías, que son aquellos que la ciudad de Buenos Aires, que eran de la federal, y lo sumó a la metropolitana. Lo sumó a la metropolitana. Pero lo más lindo, que no le hacen los aportes. Y entonces, los que se quejan de que no hay dinero en el ANSES, ¿qué están haciendo? vaciándolo, ¿será? Y encima usando la plata para cualquier otra cosa. Y usando la plata para hacer obras. Política, y para hacer política, obras. Para hacer política. No, para hacer campaña. Para chupársela, choreársela, como me están haciendo. Cada obra de esas sale 7 veces lo que valen. Sí. Bueno. Hay calles que la hicieron como 8 veces ya. Sí, sí, sí, no. Fíjate corriente, rompen un lado y lo arreglan, después vas a hacer el otro, cuando pasas, está a desnivel, rompen el lado que habían arreglado para. Ay, deja, mira, mejor no hablar de esta gente. Bueno, seguimos mañana, acá. Vení, Ciro, saluda a la Ciro, abuela. Vamos. Saluda a la abuela. Saluda a la abuela. Decirle, hola, soy el Ciro. Hola, soy Ciro, te mando un beso. Muy bien, mañana nos encontramos, ¿eh? Hasta mañana. Y tengo que felicitar a la abuela, porque hoy se portaron muy, pero muy, pero muy bien. Es que ya están grandes. Nos reencontramos mañana, hasta mañana.